Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridos radioescuchas, a esta su estación predilecta, Antena Web. Conmigo, Francisco de México, presentando hoy en estreno exclusivo este nuevo programa llamado El Vuelo del Cóndor, en el cual transmitiremos música variada de México y Latinoamérica y otros países de habla hispana. Un enriquecimiento cultural para todos nosotros, como habrán visto en la canción que acabamos de escuchar, la cual ha sido interpretada por Shakira. El nombre de la canción es Waka Waka, esto es África, y va dedicada a un buen amigo locutor de esta misma estación, Rodrigo de Brasil. Más adelante hablaremos un poco de más de mí y nos iremos conociendo. Mientras tanto, los dejo con más música para sus oídos. Bienvenidos nuevamente, Radio Escuchas, a este, el primer programa del Vuelo del Cóndor. Conmigo, su locutor, Francisco de México. La canción que acabamos de escuchar ha sido interpretada por el grupo Maná de aquí de México. La canción se llamó Mariposa Traicionera. Les cuento un poco de este grupo mexicano, que ellos son originarios del lugar donde yo nací, Guadalajara, un municipio en el estado de Jalisco, México. Y Maná ha sido un grupo altamente renombrado, con premios y galardones que han logrado con su trabajo musical. Han dado la vuelta al mundo con su música y los traigo aquí, en este vuelo de inicio, para todos ustedes. Una canción más que he dedicado a mi buen amigo Rodrigo, de Brasil, un compañero locutor de esta misma estación. Y vamos con más música para seguir hablando y conociéndonos mejor. Quisiera darte el mundo entero, la luna, el cielo, el sol y el mar, regalarte las estrellas en una caja de cristal, llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman.

Y créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado el coro que aquí les traje y del mensaje de mi canción. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. Maleante pescador, al anzuelo que tiraste en vez de una sardina, un tiburón enganchaste. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. Muchos millones de historias tiene la ciudad de Nueva York. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay. En barrio de guapos, cuidado en la acera, cuidado cámara, el que no corre vuela. La vida te da sorpresas, sorpresas. Cuando lo manda el destino, ay, no lo cambia ni el más bravo. Si naciste pa' martillo, del cielo te caen los clavos. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay. Come la novela de Kafka. Estamos de vuelta aquí en su programa El Vuelo del Cóndor, en estreno exclusivo solo por Radio Antena Web, tu mejor elección. El tema que acaban de escuchar ha sido interpretado por Emmanuel. El título de la canción se llama Pedro Navajas, el cual también es el título de una película mexicana. Muestra un México que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo y, como habrán escuchado en la canción, también se habla de ello. Una época donde la vida era sencilla para unos y dura para otros. Pero bueno, siempre hay un progreso y todos vamos mejorando. Ahora, mejoremos la situación juntos, como hermanos. Y vamos con más música para sus sentidos en este primer vuelo del cóndor, en el que los invito a quedarse y seguir a un destino en común. Volveremos para mandar saludos a unas personas que están escuchando y continuamos con más. La soledad es pasajera. Se va tal como llega, quien habrá que esté esperando para darte el amor que va guardando. No pienses más, alguien te espera el alma entera. Se encontrarán por el camino y se amarán, se amarán, se amarán. No alguien dará todo su amor por ti. Alguien vendrá y tú serás. soledad es pasajera. Siempre se va tal como llega. Alguien habrá que esté esperando para darte el amor que va guardando. No pienses más, alguien te espera para entregar el alma entera. Se encontrarán por el camino y se amarán, se amarán, se amarán. Alguien dará todo su amor por ti. Alguien vendrá y tú serás feliz. Alguien dará todo su amor por ti. Alguien vendrá y tú serás feliz. Alguien dará todo su amor por ti. Alguien vendrá y tú serás. Una vez más, sean bienvenidos mis queridos radioescuchas de esta su estación, Radio Antena Web, en el estreno de su primer programa, El Vuelo del Cóndor. Conmigo, Francisco, el Cóndor de México, ya que yo los dirigiré en un viaje por toda Latinoamérica y habla hispana, para conocer un poco más de mi música, mi cultura y mi mundo, nuestro mundo. La persona que acabamos de escuchar ha sido justamente nuestro príncipe de México, el príncipe de la canción, ni más ni menos que el señor José José, quien con su estilo romántico y único de la canción, se ha ganado los corazones de muchas personas, lo cual lo ha llevado a ganar innumerables premios con una larga trayectoria, y su voz ha viajado por todo el mundo. Ha sido altamente reconocido, y actualmente su música sigue vigente. Sus letras románticas nos siguen cautivando. La canción que han escuchado se llama Alguien Vendrá. Y creo que lo que vendrá ahora será más música para ti. Thank you. ya estamos de vuelta, una vez más, aquí en su programa, El Vuelo del Cóndor. En este estreno, exclusivo solo por Antena Web, tu mejor elección. Les cuento justamente que el grupo que ha interpretado esta canción es un conjunto peruano llamado Los Calchaquis. Y justamente el nombre de esta canción es El Vuelo del Cóndor, del cual toma el nombre este programa. Yo, la primera vez que escuché esta canción, en lo personal, cerré los ojos y me dejé llevar por un vuelo hacia los Andes, por las montañas, por toda Latinoamérica, y es justamente esa idea la que nos ha traído aquí, a llevarlos, a que me acompañen en un vuelo cada vez que escuchen este programa. Vuelen conmigo, acompáñenme, y vamos a volar juntos a descubrir la música de Latinoamérica. Vamos con otra canción muy especial, ya que es una canción originaria de mi país, y más aún, originaria del lugar donde yo nací. Escuchémosla. Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco, tienes tu novia que tú a dar la cara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los balcones. ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Me sale del alma gritar con calor. Abrir todo el pecho, hallar este grito, que lindo es Jalisco para más. Hemos aterrizado en este espacio de Antena Web con este mi primer programa del Vuelo del Cóndor. La canción que hemos escuchado la ha interpretado uno de los ídolos de México, el señor Jorge Negrete, en paz descanse, y la canción se llama Ay Jalisco. Esta canción ha sido también el tema de una película y habla mucho de la tradición y de la riqueza artesanal y cultural de mi México. Les cuento que Jalisco es el estado de México donde yo vivo, pero En Jalisco hay un municipio llamado Guadalajara. Es la ciudad de Guadalajara, justamente desde donde yo estoy transmitiendo. Y a esta hermosa ciudad se le conoce como la Perla Tapatía, porque es una joya entre muchas de estas ciudades de mi México hermoso. Quiero mandar saludos, ahora sí, a la gente de Perú, de Venezuela, de Argentina, de Colombia, de Chile y por supuesto de México que me están escuchando. A todos ellos, un abrazo y un enorme gusto de tenerlos aquí en esta primera emisión, en especial a Eldita, a Olivita, a Mauricio, a Alejandra y a muchas más personas, pero sé que están conmigo y yo estoy aquí en este primer vuelo acompañándolos a lo largo de la música por Latinoamérica. Vamos con más música y seguimos charlando. Cuando se tiene una razón para amar intensamente, se descubre de repente que por ti late más fuerte el corazón. Ay, cuando nos llama la pasión, nos hallamos frente a frente para amarnos locamente y entregarnos sin reservas al amor. Ay, amor, quédate muy dentro. Aquí está tu rosa linda para vivir en tu sueño. Quiere tus besos. muchas gracias a todo nuestro querido auditorio por continuar en la sintonía de la Radio Antena Web. En este, el inicio del primer vuelo, el vuelo del cóndor. Un programa en estreno exclusivo hoy, de México y Latinoamérica, para todo el mundo. La canción que acabamos de escuchar ha sido interpretada por Thalía, una cantante mexicana cuya trayectoria ha sido larga también, desde sus inicios en la juventud. Ella también ha ganado numerosos premios y ha vendido muchos discos aquí en México y en Latinoamérica. A través del mundo, ella ha sido conocida por sus distintas obras musicales y también por sus novelas, como la canción que acabamos de escuchar, cuyo tema se llama Rosalinda, el cual fue también nombre de una novela cuyo papel estelar fue interpretado por ella. Thalía, interpretando el papel de Rosalinda, era una chica joven que vendía flores en los mercados de México y un día encontró el amor, que también sería un camino a la perdición. Esta novela está siendo transmitida actualmente en México y ha viajado por todo el mundo en distintos idiomas, ya que la han traducido y subtitulado para gente de México y de habla hispana y también de países extranjeros. Espero les guste. Es una canción que integra un poco del mariachi, que es un estilo de México. Y ahora continuemos con más. Lloro noches sin estrellas, noches sin ti. Lloro noches completitas, lloro lágrimas de amor. Me has dejado sin mirar atrás, así sin compasión, así, así sin tantita pena. Llevas en la boca tuya todo de mí. Llevo huella de tus besos, de la piel al corazón. Me abandonas a mi suerte tú, así sin compasión, así, así sin tantita pena. Me dejas morir, me dejas aquí, sin tantita pena. La vida te di y dejas que yo me muera sin tantita pena. Ay, así, así, así sin tantita pena. Y vas a sufrir quizá por la misma pena. Y voy a verte llorar así, así, así por la misma pena. Y voy a verte llorar sin tantita pena. Dices que tus corazones te harán feliz. Dices que yo soy poquito, que mejor amor que yo. Me abandonas a mi suerte tú, así sin compasión, así, así sin tantita pena. Me dejas morir, me dejas aquí, sin tantita pena. La vida te di y dejas que yo me muera sin tantita pena. Así, así, así sin tantita pena. Y vas a sufrir quizá por la misma pena. Y voy a verte llorar así, así, así por la misma pena. Y voy a verte llorar sin tantita pena. Noches sin ti, sin amor. Lloro noches completitas, así, así, así, sin amor. Lloro noches. noches completitas, noches sin ti, lloro noches sin estrellas, noches sin ti, y voy a verte llorar así, así, así por la misma pena, y voy a verte llorar sin tantita pena. Continuamos aquí en la sintonía de Radio Antena Web, en este, el inicio de su programa, El Vuelo del Cóndor. Conmigo, Francisco de México, El Cóndor. Vamos con más música, como la que acabamos de escuchar, interpretada por Alejandro Fernández, uno de nuestros más grandes exponentes de la música mexicana. La canción tiene por nombre Tantita Pena. Es una canción muy armoniosa. Él también ha hecho innumerables presentaciones, tanto en México como en países extranjeros. Ha viajado alrededor del mundo con su música, llevando un poco de nuestra cultura a otros hogares donde se desconoce. Él ha sido un símbolo del mariachi y de la música en la charrería. Actualmente vive en México con su padre, el señor Vicente Fernández. El potrillo, como se ha llamado a Alejandro Fernández, es un sobrenombre que a la gente le ha dado como cariño por ser hijo de Vicente Fernández. Vamos con otra canción de una compañera mexicana que también les encantará escuchar. Yeah. otra vez. Estamos de vuelta aquí en el estreno de este su programa, El Vuelo del Cóndor, por Radio Antena Web, su mejor elección. Conmigo, Francisco de México, El Cóndor, su locutor. Acabamos de escuchar a otra intérprete mexicana, Alejandra Guzmán, que nos ha deleitado con una canción llamada Ey Güera. Ella también, al igual que Alejandro y Thalía, también comenzó de muy joven su carrera artística y tiene una larga trayectoria que la mantiene vigente, como en el caso de Alejandro y Thalía y José José, quienes han hecho múltiples temas, tanto para novelas, tanto para programas de televisión, y han tenido muchas presentaciones por todo el mundo. Recordemos el estilo único de Alejandra Guzmán, como en esta canción. Ahora vamos con mucho más para ustedes. Les prometo que lo que viene los encantará. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma de freshana, hueles a limpia rosa temprana. Abre cari fresco del río, same palomas tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada. Colomitos lecanos, ay, ojito de agua hermanos, ay, colomitos inolvidables, inolvidables como el estado, y con la lluvia de la loma, en asesía hasta se popa. Ay, ay, ay, ay, mis hermanos, ay, ay, ay, ay, mexicanos, ay, colomitos inolvidables, inolvidables como el estadas, y con la lluvia de la loma, en esa silla hasta se popa. Estamos aquí en Antena Web, su mejor estación, con este su programa, El Vuelo del Cóndor, en estreno exclusivo hoy de Latinoamérica para el mundo. Acabamos de escuchar ni más ni menos que al rey del rock, Elvis Presley. Este señor, nacido en Estados Unidos, vino en una ocasión a México y sí, efectivamente, cantó una canción justamente de mi ciudad natal, Guadalajara. La canción justamente se llama Guadalajara, interpretada por Elvis Presley. Y él, esa vez que vino a Guadalajara, venía de gira de visita. una gira de conciertos por su compañía discográfica y conoció lo que son las plazas, las catedrales de mi lindo estado. Entonces, en la Plaza Garibaldi, escuchando los mariachis y con el calor de unos tequilas, decidió cantar esta canción que acaban de escuchar. Guadalajara, Guadalajara. Bueno, no me sale como a él, porque él es el rey. Pero tengo más sorpresas para ustedes. Vamos por más. De que te vayas, déjame mirar una vez más ese rostro que nunca he de olvidar. Me dices sinceramente que me has dejado de amar. Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar. Cuidaré tu vida en tu camino. Yo siempre pediré a Dios por ti. Por ese corazón que me dio tanto, pero acabó mintiendo y lo perdí. Si te fastidio, pero es que es mi sentir. Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir. Quisiera pedirte el beso que borre los del ayer, mas no. Te quito tu tiempo, te puedes ir, ya lo ves. Queridos radioescuchas, aquí en Antena Web, su mejor elección, con este el estreno exclusivo de su programa, El Vuelo del Cóndor. Yo soy Francisco, el Cóndor y conductor, desde aquí de México, transmitiendo para ustedes por Antena Web. Acabamos de escuchar un tema interpretado por uno de los mejores exponentes de la música en México, el maestro Marco Antonio Solís, el Buki. La canción se titula Antes de que te vayas. Y justamente, antes de irnos, vamos a hablar un poco más de mí. Tengo 25 años y yo estudio computación. Gracias a eso, estoy con ustedes hoy, transmitiendo desde mi ciudad natal, Guadalajara, Jalisco. ¿Qué les parece si continuamos con más música? Y ahorita volvemos conmigo. Iba caminando por las calles empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido. Iba muriéndome. Iba volando sobre el mar con las alas rotas. Ay, amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas. Ay, amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan de cada día. Te vayas, no. Tú eres la gloria de los dos hasta la muerte. En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciado, estaba abandonado, vivía sin sentido. La ilusión que está morir estando a tu lado. Eres gloria y bendición. Eres tú mi bendición. Eres tú mi religión. Yeah. Eres tú mi eternidad. Y hasta eres salvación. No tenía nada. Y hoy te tengo con la gloria, con la gloria, con la gloria. Por amor, amor, amor, amor. Eres tú mi bendición. Eres mi luz, eres mi sol. Una vez más, continuamos aquí, en este primer vuelo, el vuelo del cóndor. Yo soy Francisco, un locutor de México, para ustedes, desde Latinoamérica, aquí, en Antena Web. Continuamos, y les decía, yo soy nacido en el signo Tauro, un primero de mayo de 1986, día viernes, recuerdo bien. Como si hubiera tenido memoria en ese momento. Bueno, honestamente eso del viernes lo vi en internet, pero no importa. Decía que tengo 25 años y la canción que acaban de escuchar también la he dedicado a mi amigo y conductor de este mismo programa, Rodrigo de Brasil. La canción ha sido interpretada por el grupo Maná, cuyo título lleva por nombre Él es mi religión. Esta canción, en lo personal, se me hace muy hermosa. Habla de un amor interior hacia las personas. A mi percepción, es lo que me hace sentir. Y es lo que yo hoy, en este estreno de mi programa, quise compartir con todos mis queridos oyentes, dedicándoles un fuerte abrazo desde México. Ya estamos a punto de cerrar este programa, pero aún queda más por venir. Vamos con otra canción. Siempre encontramos en la recta final del programa que hoy estrena y ahora está por terminar. Acabamos de escuchar un tema interpretado por una chica llamada Ana Victoria. Un tema que en lo personal me llega al corazón y se me hace muy hermosa la voz de la chica intérprete de esta canción. La canción se llama Siempre Pude Ver y nos habla un poco de cómo las personas sienten un amor profundo hacia otras, pero también un temor enorme a hablar de sus sentimientos. A pesar de las distancias, no importa, el corazón siempre nos da un tiempo. Y yo sé que se me acaba el tiempo, por eso quiero concluir este programa agradeciendo la dirección de mi jefe, el señor Carlos Bonaparte, a quien mando un saludo generoso y un afectuoso abrazo. A mis compañeros de Latinoamérica, gracias por haberme sintonizado hoy en este mi primer vuelo del Cóndor. Y en especial a mi equipo de trabajo, que fueron los que principalmente me motivaron a continuar. Los quiero dejar con esta frase del recuerdo, que dice así: aún vencido, no te des por vencido. Por eso quiero dedicar esta canción a toda esa gente emprendedora que trata de salir adelante. Interpretada por Luis Fonsi, No Me Doy Por Vencido. Vamos y nos despedimos con esta canción. Yo soy Francisco de México, el Cóndor. Boa noite, ouvintes. Hasta la próxima. Soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré. Yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal de destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Tengo una flor de bolsillo, marchita de buscar una mujer que me quiera y reciba su perfume hasta traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí de la vida, que brilla más cada día, porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría, porque el corazón levanta una tormenta enfurecida desde aquel momento en que te vi. Esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal de destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Este sí. en esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal de destino. No me canso, no me rindo.